qué bello es el amor. Pero el amor de verdad, de lo que hablamos tú y yo, lo que yo siento por ti, tu voz tan dulce y sensual, es sueño azul celestial, me llega hasta el corazón. Qué bello es el amor. La noche en que nos conocimos, tú no quisiste darme un beso, pero tus ojos me aceptaban lo que tus labios me negaban. Ya estábamos enamorados, enamorados como ahora. Ya estábamos enamorados, enamorados como ahora. Cierra los ojos, mi bien, y ven conmigo a volar en alas de esta canción que nació de entre tú y yo. Y si llegara el adiós, ese momento fatal, eso te pido por Dios, no quiero verte llorar. La noche en que nos conocimos, tú no quisiste darme un beso, pero tus ojos me aceptaban los que tus labios. Vamos.